Saludos, soy Brittany. Hablaremos del tema de las elecciones presidenciales del Ecuador en el año 2003. Pero, ¿qué es una elección? Una elección es el proceso electoral que tiene por objetivo la elección de un nuevo presidente y vicepresidente de una república, en este caso de la República del Ecuador. Esta es la esencia y parte principal del sistema democrático. También habrán escuchado acerca de las vueltas. Las elecciones constan pues de dos etapas. La primera etapa o primera vuelta, que va a ser efectuada el 17 de febrero del 2013. En esta etapa también se elegirán los 137 miembros de la Asamblea Nacional, aunque las elecciones anteriores se eligieron solo 124 legisladores. Si en esta etapa los candidatos de un partido político no obtienen más del 40% de los votos del pueblo, y hay una diferencia del 10% entre el presidente y el binomio o vicepresidente, se recurrirá ir a la segunda etapa o balotaje. Aquí los dos candidatos que tuvieron una mayoría en la primera vuelta irán a esta segunda etapa a pelear el mando ejecutivo. Este balotaje será fechado para el 7 de abril de 2013, según el CNE, Consejo Nacional Electoral. Además de elegir los candidatos para la función ejecutiva y legislativa en estas elecciones, también se elegirán los cinco representantes del país del Parlamento Andino. El Parlamento Andino es un órgano de control de la Comunidad Andina de Naciones. En la CAN se encuentran solamente cuatro países: Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. La función del Parlamento Andino es simple: aconsejar u opinar sobre situaciones que afectan a alguno de estos cuatro países andinos. Por ende, estos cinco representantes serán elegidos, pero no han sido muy promocionados debido a su poco reconocimiento de parte del pueblo ecuatoriano. Saludos, soy José y les voy a dar un dato que debe ser conocido por todos ustedes, quien va a estar encabezado de los partidos políticos. Los candidatos políticos pueden inscribirse hasta el 15 de noviembre de 2012. En cuanto a los partidos políticos, o sea, las agrupaciones de los candidatos, solamente pueden inscribirse hasta el 17 de agosto. El presidente actual del Ecuador no financió su candidatura hasta el 10 de noviembre en una convención nacional de su partido. Su binomio electoral o candidato para vicepresidente es Jorge Glass, actual ministro coordinador de sectores estratégicos. El 1 de agosto, en Manta, oficializó su candidatura el ex gobernador del Guayas, ex superministerio de Economía y ex presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso, que pretendía escoger a Auquitituaño, ex alcalde de Cotacachi y dirigente indígena como su binomio. Tuvo que pasar casi alrededor de una semana para que se sepa que él había declinado. Entonces, el actual binomio para Guillermo Lasso es Juan Carlos Solines, ex presidente del movimiento político Concertación. El expresidente Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica también se ha lanzado a la reelección junto con la educadora y ex reina de belleza de Manabí, Perla Boyes. El líder del partido político, PRIAN, Álvaro Noboa, anunció ser candidato con su esposa Anabel Acín como vicepresidenta, siendo esta la sexta vez que se lanza como presidente. El partido Roldosista Ecuatoriano inscribió a Nelson Zavala, pastor evangélico, y a su binomio Dani Ceballos, trabajadora del partido. El Partido Unidad Plurinacional de Izquierdas tiene como candidato a Alberto Acosta, ex militante de Alianza País y ex presidente de la Asamblea Nacional, y como su binomio a una abogada esmeraldeña reconocida por su trabajo social, María Caicedo. En el movimiento Suma, Sociedad una Nación Más Acción, Mauricio Rodas, su fundador, fue elegido para ser el candidato presidencial junto a su binomio Inés Manzano. Por último, está Norman Gray, abogado quiteño representando el movimiento Ruptura 25 junto con su binomio Ángela Mendoza. Saludos, soy Nadia. Como dijeron mis compañeros en las elecciones de la República de Ecuador, se eligen los representantes de la función legislativa y ejecutiva. En las últimas elecciones realizadas el 26 de abril del 2009, fueron convocadas a elecciones todas las dignidades. Esto quiere decir que el pueblo ecuatoriano tuvo que elegir desde el presidente hasta el alcalde de todos los cantones, que son 226. Aunque lo que más importó fue la elección del presidente que gobernaría hasta el 2013. En aquella época, Ecuador tenía una población aproximadamente de 14 millones de habitantes, de los cuales solo 7,925 votaron y 6.895 votos fueron válidos. El costo de las elecciones fue de 53 millones de dólares, mientras que el de las del 2013 tendrán un costo promedio de 95 millones de dólares. En estas elecciones, el presidente actual Rafael Correa y su compañero de fórmula, o mejor llamado vicepresidente, Lenín Moreno, triunfó con mayoría. Quiere decir, más que el 40% del pueblo ecuatoriano, exactamente un 51,99% del mismo votó por él. Esto significa que aproximadamente 3.500.000 votaron a favor. Por el otro lado, el expresidente Lucio Gutiérrez tuvo el 82.24% del voto ecuatoriano, aproximadamente 1.900.000 de personas votaron por él. En el tercer lugar quedó el empresario Álvaro Noboa Pontón, tuvo el apoyo de 790.000 ecuatorianos. La campaña electoral de los comicios elecciones comenzó oficialmente el 10 de marzo. Sin embargo, todos los partidos políticos comenzaron a hacer campaña antes de lo permitido. Por la ley, o sea, antes de esta fecha, algunos partidos políticos fueron sancionados como el de Alianza País, por haber reproducido un video con la canción Hey Jude de los Beatles, pero editada la letra. Puede verse este video en el canal de F. David 1988 con el título Revolución Ciudadana, ver Hey Jude. El primordial objetivo de las nuevas elecciones del 2013 es que haya una total transparencia electoral. Saludos, soy Valeria Ceballos y les voy a hablar un poco más de la campaña electoral. La campaña política o campaña electoral es un esfuerzo de todos los partidos políticos que tiene como un único objetivo el de influir en los pensamientos de la gente para así tenerlas a su favor y ganar un voto de ellos. Por ley, todos los candidatos deben ser promocionados de manera equitativa. El tiempo que durará la campaña electoral es del 4 de enero del 2013 hasta el 14 de febrero del mismo año, o sea, 3 días antes de las elecciones. El Pleno del Consejo también aprobó el límite máximo de gastos para el binomio del presidente y vicepresidente de la República en $1.749.000, monto que no podrá excederse. Tampoco se podrá usar dinero que no venga de aquí, o sea, dinero privado. Aunque todavía no llega la fecha para el comienzo de la campaña electoral, de forma indirecta los candidatos han estado promocionándose. Un claro ejemplo es la publicidad de Guillermo Lasso, que hasta el momento ha gastado cerca de 6 millones de dólares para promocionar su imagen. La publicidad más destacada es un comercial de televisión, dándose a conocer como fundador de una idea maravillosa, el Banco del Barrio. Puede verse este video en YouTube en el canal de Banco Guayaquil, con el título de Guillermo Lasso, fundador del Banco del Barrio. Hay decenas de acciones que han hecho los candidatos como campaña. Por ejemplo, Rafael Correa puede inscribirse a su reelección en bicicleta. Esto de alguna forma es campaña electoral. Por parte del expresidente Lucio Gutiérrez, ha decidido ser actor de una película ecuatoriana llamada Los Raidistas, siendo su papel del ex dictador ecuatoriano Alberto Enrique Gallo. También se puede apreciar en su cuenta de Twitter, arroba Lucio Gutiérrez 3, que está constantemente recorriendo el país, y más específicamente las zonas marginadas. Puede decirse que se está influyendo en las decisiones de los pobres, refiriéndose al voto. No hay que olvidar que la campaña electoral también tiene como único objetivo el hacer quedar mal a los otros candidatos. Mediante los enlaces ciudadanos de los sábados, el presidente indirectamente ha criticado especialmente al candidato Guillermo Lasso, sin mencionar su nombre, debido a que los otros candidatos no pueden hacerlo tan públicamente, recurren a un espacio televisivo. El más común es el de Guavisa, llamado Contacto Directo, donde la mayoría de los candidatos ha pasado por ahí, difundiendo sus pensamientos o criticándolos. Es otra forma de campaña electoral. Hay decenas de formas en las que candidatos pueden y han hecho campaña electoral sin que comience la fecha legal, pero de lo que hay que estar conscientes es que la principal forma que recurren los candidatos es a las redes sociales. No hay candidato que no tenga su cuenta en Twitter o página de Facebook, interactuando con los usuarios o persiguiendo el fin de promocionar. Muchas gracias. Saludos, soy Estefanía. Como parte de la estrategia política de los candidatos a la presidencia, se ha implementado una propuesta de aumentar el bono de desarrollo humano. Esta estrategia es primordial, ya que es algo que influye en demasía a los ecuatorianos de escasos recursos. Deberíamos saber por qué es una buena estrategia, remontándonos al año de 1998. Este bono fue un subsidio monetario implementado por primera vez en dicho año, por el expresidente Yamil Mahuad, con el fin de compensar a los ecuatorianos pobres debido a que el mandatario había eliminado el subsidio al gas y a la electricidad. En ese entonces era llamado bono solidario y las madres de familia pobres recibían $15.10 y a los discapacitados recibían solamente $7.60. Alrededor de un 45% de la población ecuatoriana recibía este bono, pero después del feriado bancario en 1999 ya no se recibía la misma cantidad de dinero. El expresidente Lucio Gutiérrez ajustó nuevamente el bono llevándolo casi al mismo valor que antes. o sea, $15 para las madres y $11.50 para los discapacitados. Él lo renombró como Bono de Desarrollo Humano. Ya luego en el gobierno de Rafael Correa, duplicó el presupuesto del bono en el 2007, haciendo que se reciba ya no 15, sino 30, tanto de madres de familia como para discapacitados. En el 2009, él mismo aumentó el bono, el valor por $5 más, siendo el bono de 35. Este valor se mantiene hasta el presente. El candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, propuso aumentar este bono a 50, alegando que el gobierno de Rafael Correa gastaba excesivamente en publicidad y promoción de su gobierno, llegando a utilizar $300 millones. Esto, sin embargo, fue una calumnia, ya que el verdadero monto que se gasta a publicidad es de $8 a $12 millones. Por otro lado, el expresidente Lucio Gutiérrez propuso aumentar el bono de 50 a 80. Sin embargo, no se sabe qué pasó y se retractó, dejando el valor a $65, diciendo que eliminaría la publicidad gubernamental y los enlaces sabatinos. Buenas a todos, soy David y les voy a hablar seriamente lo que podría ser una verdad irrefutable. En estas elecciones, la cantidad de votantes será de aproximadamente 11.666.000 personas, aunque la población sea de aproximadamente 14 millones de personas. Hay que inquirir más en los sondeos. Según los relatos de varios periódicos, Cedatos, Centro de Estudios y Datos, una compañía privada, hay un índice del 46% de inseguridad en el pueblo ecuatoriano frente a los futuros comicios. Sin embargo, esto es muy contradictorio, ya que la misma empresa aseguró que el actual mandatario vencería en las urnas y en la primera vuelta electoral, con un 52% de votos. Sin duda, una gran mayoría. Otras encuestadoras como Perfiles de Opinión dan casi el mismo resultado y aún mayor, el 56% de la población. Si los datos son correctos, entonces ningún candidato de oposición será capaz de derrotar a Rafael Correa. Según los mismos datos, el candidato que le sigue en votos sería Guillermo Lasso, con un total del 21% del apoyo ecuatoriano. Y que no se queden atrás los otros candidatos, el expresidente Lucio Gutiérrez parece tener un apoyo del 9%. El ex aliado de Alianza País, Alberto Acosta, apenas tiene un apoyo del 8%. Supuestamente, estas encuestas tienen un margen de error del 4%. Esto quiere decir que la información es muy confiable. Analizando todos estos datos, podemos concluir que Rafael Correa va a ser nuevamente presidente. Sin embargo, hay que analizar un dato, la oposición. Según el ex embajador inglés Craig Murray, luego de la derrota de Enrique Capriles frente a Hugo Chávez en Venezuela, la CIA, que estaba apoyando a Enrique, triplicó su presupuesto de 80 millones para así invertir en la oposición de Ecuador, comprando periodistas y hasta periódicos, y causar que el mandatario no logre su reelección. Tomando en consideración esto, deberíamos tomar conciencia de que puede existir un fraude en estas futuras elecciones y que gane la presidencia alguien que democráticamente no ha sido electo.